Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Nuestros tres primos llenos de energía. Juan Antonio, Luciana y Salvador, conocidos como los primos viajeros, vuelven con más de sus magníficas aventuras, esta vez explorando los rincones más increíbles de su hermoso país. Decidieron embarcarse en una nueva aventura. Equipados con mochilas llenas de dulces y mapas, empezaron a explorar la bella ciudad de Villavicencio, su hogar. Su primera parada fue el asombroso Caño Cristales, conocido como el río de los cinco colores, donde la naturaleza pintaba el agua con tonalidades espectaculares. «Vamos, primos, prepárense para la aventura», exclamó Juan Antonio, el líder del grupo, mientras se adentraban en los senderos rodeados de plantas coloridas. Luciana, la curiosa, no podía dejar de maravillarse con la belleza del lugar, mientras que Salvador, el bromista, intentaba capturar mariposas en su red imaginaria. Después de cruzar puentes de madera y admirar la flora y fauna única, llegaron a la orilla de Caño Cristales. Allí se sumergieron en aguas cristalinas y disfrutaron de la danza de los colores bajo el brillante sol. Pero la aventura no terminó ahí. Decidieron dirigirse a las misteriosas cuevas de Girigirimo, donde se dicen que las rocas guardan historias ancestrales. Con linternas en mano, exploraron las profundidades de las cuevas y descubrieron inscripciones en las paredes que contaban historias de antiguas civilizaciones. Después de tantas risas y descubrimientos, los primos viajeros regresaron a su hogar con los corazones llenos de recuerdos inolvidables. Juraron seguir explorando los tesoros escondidos de Colombia y compartir sus increíbles historias con todos los niños del pueblo. Y así, Juan Antonio, Luciana y Salvador se convirtieron en leyendas locales, inspirando a otros niños a soñar con grandes aventuras en su hermoso país. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguirnos, puedes hacerlo en Instagram como Cuentos Infantiles-AE. Si quieres apoyar nuestro proyecto, puedes hacerlo desde $1. Si quieres que te mencionemos en un cuento de manera exclusiva, puedes aportar $3. Y si quieres un cuento totalmente personalizado, puedes aportar $7. ¡Chao!